Ya saben que cada viernes nosotros nos centramos en el día a día de los distintos colectivos de nuestra localidad. Además, intentamos aprovechar en fechas en las que, bueno, pues se suelen organizar distintas iniciativas características por parte de cada una de esas asociaciones o colectivos. Estamos además aprovechando para ver el día a día y la afectación que en definitiva además está teniendo toda esta pandemia desde la declaración del estado de alarma en el mes de marzo y durante estos meses, en qué forma, bueno, pues les está afectando. Y ese recorrido lo estamos haciendo, como decimos, a través de todo el tejido asociativo de nuestra población. Hoy, tal y como les avanzábamos para quedarnos con la actualidad en torno a la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Discubric, en concreto tenemos a su presidente al otro lado del hilo telefónico, Manolo Piñero, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya decimos que queríamos en la jornada de hoy analizar cómo van las cosas, más en esta situación, ¿no?, en que nos encontramos, pero además aprovechar para hablar de lo que va a ser la decimosegundo concurso de cuentos sobre la discapacidad. Es uno de los eventos característicos de estas fechas cada año. Y Manolo, ¿no habéis querido que la pandemia, bueno, pues sea obstáculo para que se celebre? Va a ser con otras características, pero va a seguir adelante. Sí. Tuvimos una reunión la junta directiva y estuvimos hablando y quedamos que quedó la junta directiva que hacerlo, porque claro, a pesar de que está la pandemia, teníamos pocas actividades y no, y esto es una actividad que siempre se ha hecho y no la íbamos a dejar pasar otro el año que el COVID no influyera en esto. Entonces, pensamos. Se lo comenté a un director de un colegio y el director me dijo que por el COVID no se podía introducir material en el colegio. Entonces, y es verdad, porque primero el material viene de la imprenta viene a la asociación, de la asociación va al colegio, ya ha pasado por dos manos. Y después del colegio, cuando lo terminan los críos, vuelve otra vez la asociación. Y después de la asociación, se reparten otra vez los cuentos, se vuelven a devolver a los críos. Entonces, ahí hay un movimiento, ¿sabes? Sí. De material para un lado, para otro. Y entonces, pues se ha pensado de hacerlo por internet. Como igual que las clases se han hecho por internet, en los colegios cuando estaba la escala de alarma, pues hemos pensado de hacerlo así, para que no haya contagio ninguno. Y ya está. Los alumnos hacen sus cuentos, lo pueden hacer de dos maneras. Se hace en un Word, en el ordenador, y luego se envía al correo de la asociación. O se hace en papel, escrito a mano. Y se fotografían las páginas que tenga el cuento y se hace la misma operación, se manda por correo a la asociación y ya está. Nosotros ya luego lo leemos en el mismo ordenador o lo imprimiremos, ya veremos cómo lo hacemos. Pues ahora en cualquier caso vamos a ir con detalle recordando lo que son las características de este concurso, pero hay que decir también que además mañana se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y en ese sentido COCENFE, que es la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, pues ha lanzado una nota de prensa poniendo sobre la mesa distintas cuestiones y alertando sobre la situación en ese sentido de pobreza en un porcentaje muy alto de las personas con discapacidad. Ahora, Manolo, si te parece, vamos también con ello, pero antes que nada, sí que me gustaría preguntarte por el día a día de Discovery, cómo os ha afectado desde la declaración del estado de alarma, evidentemente, bueno, pues después con aquellas semanas de confinamiento y poco a poco, supongo, que intentando volver a la cierta normalidad, entre comillas, y con las limitaciones existentes, evidentemente, ¿no? Sí, exactamente. Cuando empezó el estado de alarma, pues tuvimos que cesar en la asociación de la actividad. porque claro, en la asociación son gente, personas mayores, que son más propensas a que cogieran el virus. Entonces se cortó. Incluso teníamos una fisioterapeuta que venía una vez en semana y se cortó el servicio. Y nada, lo que cuando estaba el estado de alarma, pues nada, yo de vez en cuando, pues por el WhatsApp o por teléfono, pues nada, me ponía en contacto con los socios para ver cómo estaban. Uh-huh. Es lo único que hacíamos cuando el estado de alarma. Y ya luego, cuando se levantó el estado de alarma, pues ya se reinició lo que es el servicio de fisioterapia, que ha estado hasta el mes de agosto. Uh-huh. Y ahora mismo, pues nada, la asociación tiene poco movimiento, ¿sabes? Porque claro, a pesar de que ya no está el estado de alarma, también hay un sí, miedo, ¿no? Sí, a estas cosas. Entonces, teníamos pensado de contratar una fisioterapeuta, pero claro, no está. Aparte de que es difícil de contratarla porque está muy solicitada, también nos estamos ahí, que si sí, que si no, porque como no sabemos cómo va a evolucionar esto, no sabemos qué hacer, pero vamos, en ello estamos. Estoy consultando a ver qué hacemos. Es lo que te puedo decir hasta el día de hoy. Uh-huh. Y además, en cualquier caso, sí que seguís trabajando junto al ayuntamiento en lo que va a ser la nueva futura sede, ¿no? Ahí, en ese sentido, nuevos avances que se han producido en estas últimas fechas, ¿no? Sí, sí, tuvimos una reunión con la alcaldesa, la perito y el jefe de obra, allí en el mismo salón donde se va a poner la asociación, porque claro, aquello es un salón entero corrido, no tiene nada. Entonces, había que hacer un par de oficinas y una habitación para la fisioterapeuta, donde iría la camilla para la rehabilitación y para cambiar algunos masajes que se le dan a algunos socios. Entonces, claro, tendría que haber una habitación cerrada para que tuviera su intimidad el que esté allí, en la camilla. Entonces, como aquello está sin, no hay nada, pues hay que hacer la obra. Entonces, también estuvo midiendo todo el mobiliario que tenemos allí en la misma sede ahora, y para ir ubicándola, a ver cómo iba a ser cómo iba a ir colocado el mobiliario allí y cómo iba sobre el plano, y ya me mandaría una copia del plano de cómo quedaría el salón ya terminado. Uh-huh. Y a ver, y claro, ya después, si nos parece bien, pues nada, para adelante. Que no, pues ya le diríamos, mira, pues tiene que rectificar aquí, o hay que esto ponerlo aquí o allá, y ya veremos. Que por ahora todavía no me han llamado. Uh-huh. Bueno, no me han mandado nada, pero vamos, espero que no tarde mucho. Como decimos, se trata de la nueva sede, que estaría situada en el edificio, en la zona de lo que era la antigua Cámara de Comercio de Cádiz. Sí, bueno, no sé si estaba la Cámara de Comercio o estaba el supermercado este, o no sé cómo era, no sé si era supermercado o lo que había allí, o la cooperativa, ¿no? Unificación, ¿no te refieres? Unificación, sí. Sí, pero es justo la planta que hay debajo de la biblioteca, ¿sería? Creo que sí, porque sí, está al lado de la Escuela de Artesanos. Ah, pero entonces sería en la planta baja. Sí. Sí, sí. Pues entonces, en la planta baja. Es otro de los espacios, por tanto, que está situado junto a lo que es la propia Escuela de Artesanos, pero que, sí, sí. Que formaba parte de lo que era la antigua unificación. Es cierto, sí, que por eso. Sí, sí, entonces yo me refería a la planta superior de la antigua Cámara de Comercio, que van ahí otra serie de colectivos, pero en vuestro caso, por tanto, sería la planta justo al lado de la Escuela de Artesanos. Exacto, exacto. Nosotros vamos abajo, porque claro, arriba no sé si hay allí, o tendríamos que coger el ascensor de Claro, sí, pero serían barreras arquitectónicas añadidas ahí. Exacto, allí no hay ascensor, creo, ¿no? Para subir a la segunda planta, ¿no? Sí, sí, hay, creo que sí, hay ascensor, pero en cualquier caso, bueno, si existe esa situación posible, mejor, ¿no? Mejor, sí, mejor que subir y bajar el ascensor, mejor tenerlo todo a mano. Claro que sí. Sí, sí. Pues, por tanto, esa nueva sede, la que se sigue trabajando, porque recordemos que en vuestro caso, descubre, Manolo, ¿dónde estáis situados? Es vuestra sede desde hace ya años. Sí, en la calle San Antonio número 10. La tenemos. Y nada, es una callecita muy chica, necesita. Mucha gente pasa por allí y se queda sorprendido. Mira, esto está aquí. Porque claro, no es un sitio de paso. La gente pasa por debajo. Porque claro, la gente va al pasaje y sí, por allí sí. Pero ya esta callecita no tiene tanto tráfico, ¿sabes? Pero allí estamos para que le haga falta algo, pues nada, que se acerque por allí, que para eso estamos, de hecho, para ayudar el que sea, pues sí, de y, hecho, o informarle o lo que sea. Venís ahí trabajando en ese sentido desde hace años, con el horario de atención a todas aquellas personas que lo necesiten. Y lo que está claro es que esa nueva sede sí que os daría más juego, ¿no? Sobre más actividades, más espacio, más posibilidades en definitiva, ¿no? Exacto, porque claro, ahora mismo, aparte de lo económico también, porque claro, ya dejaríamos de pagar algunas cosas, claro. El alquiler, que ese dinero se podía invertir en un taller o en otra cosa, o en más horas de rehabilitación para los socios. Entonces, claro, eso es un dinero que se está perdiendo ahí, que no produce nada. Bueno, va a ser una ayuda importante en ese doble sentido, en lo económico y en lo que van a ser esas nuevas instalaciones en sí mismas. Y también, claro, y la instalación también, porque claro, al ser aquello más grande, ya se puede hacer un taller y lo que sea, porque es que ahora con lo que tengo allí no se puede hacer nada. Aquí no tenemos espacio físico para hacer nada. Aunque se podría hacer en otro sitio, ¿no? Pero preferimos detenerlo nosotros allí, no tener que irte a un salón por ahí o a otro sitio. Pues todo ello, como decimos, sobre el día a día, la actualidad de Discubric. Enseguida vamos a hablar del concurso que organizan cada año, concurso de escolar de cuentos, que va dirigido a alumnos de quinto curso. Pero antes, Manolo, decíamos que también en cuanto a la actualidad, dado que mañana sábado 17 de octubre, se conmemora ese Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Y en ese sentido, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, vosotros formáis parte de lo que es la asociación, la federación a nivel provincial y también, ¿no?, en este sentido, a nivel nacional. Bueno, pues se ha puesto sobre la mesa la situación de pobreza o riesgo de exclusión tan elevado que existe en lo que es el colectivo de personas con discapacidad, ¿verdad? Sí, no, tenemos ahora una campaña, que es la campaña esa de, se llama Discapacidad es Pobreza para uno de cada tres discapacitados. El lema de esta campaña. Y claro, aquí se ve mucho que hay muchas personas, vamos, que tienen un nivel económico muy muy bajo. Entonces, hay personas que incluso están cobrando 400 euros y pico y viven en una casa de alquiler o tienen que pagar una hipoteca. Entonces, ¿qué hacen? O pagan la hipoteca, o comen, o qué. Entonces, ese es el día a día de estas personas, ¿no? Bueno, nos meteremos todos. Bueno, también hay personas que no son discapacitadas y también pasan por esos momentos. Pero a la persona discapacitada le cuesta mucho más trabajo de encontrar por ejemplo, un trabajo que una persona que no tenga ninguna discapacidad. Incluso eso, hay personas que, estando en todas sus facultades, le cuesta trabajo. Imagínate una persona que es discapacitada. Pues las empresas siempre le cuesta más de contratar a una persona con discapacidad. y incluso sabiendo ellos que al contratar a una persona con discapacidad tiene unos beneficios. Sí, sí, una serie de ayudas. Sí, sí, claro, que sí, que el contrato que le tienes que hacer no es el contrato que es una persona que tú dices, bueno, pues te contrato un mes o dos y ya está, ¿no? Ahí ya es, el contrato es diferente, ya ahí tiene que ser más tiempo y por... Entonces, también, el que quiera cobrar las ayudas, que no, porque la contrata igual que contrata a cualquier otra persona. Pues todo ello se pone de relieve a través de la campaña, como decía Manolo, Discapacidades, Pobreza para uno de cada tres, a través de la cual subrayan datos como los siguientes, Manolo, ¿no? El 17,7% de las personas con discapacidad no recibe ingresos, o por ejemplo el 16,9% no puede comprar medicamentos, el 8,5% vive en una vivienda precaria, o el 48,1% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. En definitiva, datos que hacen que desde COCENFE se reclamen medidas urgentes porque, claro, esta situación se ve agravada por la propia pandemia de la COVID-19. Exactamente. Aparte de que ya venía la cosa mal, ahora con esto de la COVID, pues peor, porque claro, ahora sabemos que mucha gente está en ERTE, otra gente se ha quedado parado y esto, claro, si antes estaba mal, pues ahora ya esto ha sido remate. Esperemos a ver si esto va avanzando o a ver. Esperemos que salgamos pronto de esto. No sabemos que la cosa está complicada, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Que sigamos para adelante y se vaya recuperando el país, que es lo importante ahora mismo. Claro que sí, y a insistir además, ¿no?, en la problemática tan importante con la que os encontráis cuando hablamos de barreras arquitectónicas que inciden en todo, en el día a día, barreras que dificultan pues el acceso al colegio, ¿no?, cuando hablamos de pequeños, a la universidad, y esto después también dificulta evidentemente a lo que es la consecución de un trabajo, etcétera. Va todo encadenado, y por tanto está claro que es importantísimo pues ir eliminando esas barreras arquitectónicas como solo, bueno, un aspecto dentro de toda la problemática que después se va encadenando, ¿no? Sí, sí, hombre, es importante que todo ya a estas alturas de que estamos, yo creo que ya la gente ya está un poquito sensibilizada con la barrera arquitectónica. Sí. Porque hay veces que yo veo algunos sitios que digo, esto es imposible de entrar ni nada. O algunos comercios que yo digo, este comercio, como le han dado el permiso para poner aquí un comercio, y esto no reúne las condiciones. Sí. Pero vamos, no sé, yo o mejor es un, tiene un permiso de apertura antiguo y no sé, tampoco lo sé. Pues sí, pero tendríamos que investigar a ver por qué ese comercio no tiene una entrada accesible, por ejemplo. En el caso de nuestra localidad, es cierto que se ha hecho un estudio, ¿verdad? Se sigue realizando sobre zona, porque bueno, la orografía de Ubrique es complicada de por sí, ¿no? Así que hay que intentar, desde luego, la medida de lo posible, pues mejorar y contribuir a eliminar este tipo de barreras que ya el propio terreno provoca en muchos casos, ¿no? Sí, hombre, hay, como ya sabemos, hay sitios que es imposible de adaptar porque no va. Sí. Si tienen una pendiente demasiado inclinada, va a ser imposible de poner allí nada. O en una calle que esté demasiado inclinada, tiene un porcentaje que no, la ley no te permite hacer, por ejemplo, una rampa, porque tiene lo que hemos dicho, un porcentaje ya elevado, demasiado elevado. Entonces, es imposible. Eso ya lo tenemos sabido ya de una vez y otra, porque vivimos en el pueblo que vivimos. Si viviéramos en un llano, pues entonces tendríamos las posibilidades de adaptar todo lo que lo que estuviera mal, pero claro, aquí no. Sí, nosotros vivimos en lo que es la parte aquí de la avenida, más o menos, y todo esto, la parte baja, sí. Bueno, avenida y callejones y toda esa parte de debajo, pero una vez que empieza a subir ya, ahí hay sitios que es imposible. Pero al menos en esos sitios donde desde luego sí que es posible, que yo diría que casi en todos los lugares siempre hay medidas que se pueden adoptar, así que desde luego hay que seguir insistiendo y trabajando en esa eliminación de barreras por parte de las administraciones públicas y de las entidades privadas de todos en definitiva. Todo esto, Manolo, además se pone, bueno, es un ejemplo de lo que se puede abordar, ¿no? Dentro de esos cuentos sobre la discapacidad en torno a los que realizáis cada año por estas fechas ese concurso. Como decíamos al principio, y si te parece entramos ahora de lleno en los detalles, bueno, pues va a tener lugar lo que es la 12ª edición de ese concurso de cuentos sobre la discapacidad, en este caso vía telemática, como nos explicaba Manolo al principio. Hay que evitar, ¿no?, ese material, esos cuentos en folio, las plantillas que se han hecho otros años, que iban pasando por muchas manos en definitiva, lo lógico, lo habitual, pero claro, la pandemia en que estamos, eso hay que evitarlo, y por tanto, pues habéis pensado en esa medida. ¿Cómo se podría participar, Manolo? ¿Qué habría que hacer? Bueno, como antes dije, los alumnos pues tendrán dos opciones. Lo escriben en el ordenador, en un programa que es el Word. Ahí lo escriben, después lo cogen y lo envían por correo a la asociación. Un correo expreso, proceso para el concurso, vamos. Hace poco que lo hicimos nuevo, para eso solo. Porque claro, no íbamos a poner el de la asociación, porque si no, entre los que me llegan a mí de otros ámbitos más los cuentos, y vamos a tener ahí un lío de que ya no me ni enterar de una cosa ni de otra. Entonces hemos hecho un correo para esto nada más. Uh-huh. Y la otra opción es coger hacer el cuento en papel, igual que siempre se ha hecho, y luego fotografiarlo y mandarlo igual también por correo. Uh-huh. Depende de cada persona. Sí, sí. Porque, claro, hay personas que tienen, alumnos que tienen ordenador en su casa, que no tiene problema, porque lo escriben en el Word y lo mandan al correo, pero hay personas que a lo mejor no tienen. Pero claro, un móvil casi todo el mundo tiene. Entonces, el que no tenga, por ejemplo, un ordenador, pues nada, le echa su foto en el móvil, con el móvil, al cuento y me lo envía y ya está. Y no hay problema, para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Recordemos que el concurso de cuentos, cada año además, está dirigido a los alumnos de cada curso, en concreto de quinto, de cada año de, en este caso, bueno, pues quinto curso, siempre es así, enfocado a esos alumnos con esa edad. Así que, padres y madres que nos estén escuchando, alumnos de quinto pueden participar en este 12º concurso de cuentos sobre la discapacidad. Manolo, ¿tendrían que enviar a qué dirección de correo electrónico es? El correo es cuentosdiscovery2020@oulu.es. Uh-huh. Nosotros de todas formas nuestra... De todas maneras, sí, sí. Cuando allí en el colegio ya se ha enviado un correo a los distintos colegios, que viene también las bases y viene el correo donde que ya los profesores se lo darán a los alumnos que vayan a participar. Uh-huh. Habéis contactado ya con los distintos colegios para que tengan todas las bases, que especifican además que se puede participar hasta cuándo se pueden enviar los trabajos. Hasta el día 23, inclusive, uh-huh. El mismo día, hasta el día 23. Ya el día 23, a partir de ese día, hombre, si llega alguno, no lo voy a... Pero el plazo es el día 23. Uh-huh. Todo ello, recordemos que se hace... De noviembre. Sí, sí. De noviembre. Se hace, bueno, pues justo coincidiendo unos días antes con lo que después es el 3 de diciembre, la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se suele realizar un acto abierto en el Instituto Maestro Francisco Fatou con la entrega de premios. habrá que ver, ¿no?, cómo está la situación y en qué forma, de qué manera podría realizarse, si es posible, ¿no? Ya veremos, porque claro, de que haya al día 3 de diciembre, no sabemos cómo va a estar la cosa. Sí, sí. Lo mismo se hace solo con los premiados. Y ya está. Es la mejor manera, porque claro, ¿no?, ¿cómo vamos a meter tanto niño allí en el colegio como siempre los ponemos? Imposible. Y sí, más sí. Los niños corriendo para acá, para allá, que se ponen allí. Salir de diferentes colegios, sería... Exacto, diferentes colegios, no es el mismo colegio. Entonces, yo iría más por hacerlo así. Solo los premiados y ya está. Porque claro, no vamos a... Eso es inviable, vamos. De todas formas, lo iremos comentando ya en su momento, pero está claro que hay que tomar esas precauciones, las medidas correspondientes que vemos en todos los eventos en la actualidad. Recordamos, Manolo, si te parecen los premios, ¿cuáles serían? Bueno, los premios son los mismos que el año pasado. Sería tres premios, habría tres premiados, y le correspondería una tablet, un libro y un vale para material escolar que se le dará a los premiados en una papelería de aquí del pueblo. Pues ya lo saben, tablet. Si mal no, vamos, todavía tengo que ir a hablar con el de la papelería, pero vamos, la papelería etcétera, la que está por el lateral del Mercadona. Pues ya decimos. Tengo que ir a hablar con él, pero vamos, no creo que haya ningún problema, porque claro, eso se paga y ya está. No tiene ningún problema. Pero vamos, para decir que es el comercio que colabora con nosotros. Hay que decir que un concurso de cuentos en el que, como cada año, ¿no?, organiza el Ayuntamiento de Ubrique y la Diputación, creo, ¿no? No, este año la Diputación no participa en este concurso, porque normalmente teníamos había una subvención de Diputación, que era la que nosotros todos los años la pedíamos, esa subvención, y casi todos los años nos la concedían para el concurso de cuentos, pero este año esa subvención se ha eliminado. Entonces lo hacemos entre el ayuntamiento y nosotros. Así que entre ayuntamiento y Discovery, por tanto, ponen en marcha. Claro, exacto. Y este año, como hay menos gasto también, porque como no se van a enviar nada de cuadernillo ni nada, pues también nos va a salir más económico. Así que, nada, pues lo haremos nosotros, pues, para no perder el hilo y dejar este año sin concurso. Ya el año que viene ya veremos. Claro que sí. Veremos que, no sé, si habrá otra subvención, si la volverán a poner, o no sé. Ya veremos. Ya el año que viene, Dios dirá. Pero ya por lo pronto, este año, y a pesar de la pandemia actual, se ha querido, ¿no?, seguir adelante con las diferencias, con los cambios oportunos, pero que en definitiva se pueda seguir desarrollando lo que ya es un concurso tradicional por esta fecha en nuestra localidad, que además apuesta por la literatura, por la creatividad de los más pequeños y la concienciación en torno a las problemáticas que afectan en el día a día a las personas con discapacidad. Así que ese es el 12º concurso de cuentos sobre la discapacidad, sobre el que ya se puede participar hasta el próximo 23 de noviembre. Pues Manolo, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado. Queríamos hacer un poco de repaso en torno a la situación de Discovery, en lo que se viene trabajando, la confirmación además de la celebración de este concurso de cuentos. No sé si hay algo más que apuntarnos. No, nada más. Está, creo que ha quedado todo claro todo lo que teníamos que decir, y nada, daros las gracias por dejarnos poner voz a estas noticias, y nada, muchas gracias. Gracias a ti, por supuesto, y nada, de todas formas seguimos en contacto, seguiremos hablando del concurso a medida que se vaya acercando el final de ese plazo, el 23 de noviembre, y posteriormente, por supuesto, como cada año hacemos, pues también en torno al manifiesto y esa jornada del 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así que, Manolo Piñero, presidente de Discovery, como siempre, muchísimas gracias. Venga. Venga, a ustedes. Gracias, un abrazo.